necesario que mañana sea así. Será la vida que siempre nos pega un poco, los encandila con lo que está por pensado, little baby, en el colchón, lloviznando de repente, ¿dónde está mi amor? Llegué de lejos, yo te quiero, lo que sé de alguien que te está buscando, se da ahí en sus manos. Es perfecto el aire, la cumbre bajo el sol. De lo que quede de mí, te llevo. Pies a la cabeza, de la boca para afuera. 90.1. Sentimiento nacional desde adentro y con la fuerza de lo nuestro. Me gusta ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escuchá lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca. 90.1 del diablo o por internet. www.fm.com. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos. Escucho como si hubiésemos venido de golpe. Bienvenidos, queridos amigos, una vez más a este programa. Escuchá lo que te digo, programa número 45, otra vez envuelto en un desierto. Sí, nos han dejado solos. Otra vez. Corre el aire. ¿Dónde está Claudio Manríquez, el pampeano que estaba viniendo para acá? Eso fue lo último que escuché de él. Sí, que estoy yendo para allá. Que nos informe. Sí, Claudio Manríquez, pampeano, 28 años, soltero. Morochón, petiso, cabezón. Feo, muy feo. Bueno, Claudio Manríquez, estamos esperando. Como ya saben, estoy acompañado por mi amigo personal, Nicolás El Tano Salvarella. Bueno, buenas tardes. Bien. Mi nombre es Mauro Sigliani. Lo estaremos acompañando por la próxima hora de programa. Hablando un poco de todo lo que ha acontecido con los medios de comunicación. De eso se trata este programa. Más precisamente la última semana, ¿no? Sí. Está caldeadito. está, el asunto sí, sí. Se puso picante. Medios está. Está bien, estamos está heavy. En el centro de la escena. Hoy ser periodista no es fácil, ni para nosotros ni para los juzgados. Bueno, nosotros no nos persiguen. No, no, por ahora no. No nos conocen tampoco. En realidad, claro, por ahí es eso. No, no, no, por si, pero ya sabe, si quiere perseguirnos, si quiere seguir este programa, puede comunicarse con nosotros. ¿A qué lugar? Al 4954-3607 o mensaje sí. De texto al 1557652768. Sí, y si no, en Facebook. Ah, en tenemos Facebook. Nos pueden encontrar sí. También. Tenemos Facebook, ya sabe, escuchá lo que te digo. Es el nombre del programa, nos busca ahí, tenemos un montón de cosas. Están las entrevistas que hicimos el día de la marcha. De la marcha, el día sí. De la marcha te hicimos entrevistas a diputados y hicimos a Sabatella, Raimundi. A Raimundi, a la diputada Silvia Vázquez. Silvia Vázquez. Y al secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Dualde, Dualde el Bueno. Están todas las entrevistas y demás fotos que nos sacamos el día que concurrimos a la marcha y fuimos partícipe de esa marcha. Vos no tenés nada que ver con los afiches, ¿no? Yo no, no. Por el último quedó claro, y mucha gente me preguntó, si ¿alguno de ustedes fue? No, nosotros... No, no sabemos quiénes fueron. No sabemos quiénes fueron. Bueno, ni siquiera el jefe de gabinete dijo hoy a la mañana. Si lo supiesen más, tampoco lo diríamos. Tampoco lo diríamos claramente de buchón. No tenemos nada. Quiero mandar un saludo muy grande a mi amigo personal, Hugo Ignacio García, más conocido como el Negro Zuki, que cumple años. Hoy es el cumpleaños, el Día del Animal es hoy. Sí. El cumpleaños del Negro Zuki, feliz cumpleaños para él, cumple 29 años. Ah, y el sábado tenemos el cumpleaños de mañana. No, el sábado. Fantasma. El Día de Trabajador. No, es el domingo. El domingo 2. El domingo 2 de mayo. Lautaro Villa. Lautaro Villa, alias el Fantasma, el dijo que hoy quería salir por teléfono. Sí, y no lo vamos a llamar. No sé si lo vamos a llamar, pero lo llamamos, para aquí expresar un poco y quiere convocar a la gente a comer lentejas. Sí, lentejas con vinito. Sí, y el año pasado comimos lentejas con vinito. Y no son los únicos, cumplen años. Hoy también es el cumpleaños de mi ahijado, que cumple un año. Ah, mira. Un año, el hijo de mi hermano menor, ahijado y sobrino, las dos cosas. El sábado pasado fue su bautismo, ahí estuve de frente a Dios, sí, encomendándome. Qué momento, ¿no? Tuve que pedir disculpas por algunas cosas. ¿Y regalaste algo? Creo que la ropa. Estaba vestido por mí. En realidad sí. La eligió mi señora, sí, no. Pero bien vestido, bien, facha, sí. Ojo. Pero un año, así que le mandamos un saludo también. Sí, cómo no. Seguramente no pueda distinguir la voz de su tío, de su tío. Pero en algún momento lo entenderá, te juro, no sé. Por lo pronto, saludos a él, a sus padres, a mi hermano y a mi cuñada. Bueno, tenemos un montón de cosas para hablar en el día de hoy. Sí, pero sí, tenemos un montón de cosas, tenemos audios, tenemos gente que supuestamente va a venir, Claudio es uno de ellos, esperemos que venga, así que, ¿qué te parece? Si, bueno, tenés que mandar saludos, nada, ¿no crees? No, no, no, ¿querés que le demos? No, no, vamos, no, me parece que tenemos largo para hablar, así que arrancamos, dale. Vamos con las noticias, con la información, vamos. Diario, a diario, a diario, diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, El Escuchar lo que te digo. Las noticias, la información nos lleva a un pequeño comentario que vamos a hacer. En realidad este no es el tema de hoy, no es de lo que vamos a estar hablando, que es esto de los medios, pero no podía dejarlo pasar. Indignado estoy por el tratamiento que han hecho los medios sobre la eliminación del Barcelona. Sí. ¿Qué pasa ahora? Messi es hoy, el más burro de todos. Otra vez, o sea, de una semana que hace 4 goles al Arsenal, Dios, y otra semana. El título de C5N hoy era Síndrome Selección, el día que el Barcelona conoció al Messi de la selección argentina. No es un poco mucho, ¿no? Bueno, ya la semana pasada Capa había hecho algún comentario en referencia a la actuación de Messi, claro, contra el Inter. Bueno, pero no era... No con mala leche igual, ¿eh? No, había dicho que a él le preocupaba el Messi que desaparece los partidos. Claro, como que por momentos se va del partido Messi, sí. Lo que pasa es que cuando aparece es letal, claro. Y eso es terrible, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Uno tampoco vio durante... Los grandes jugadores han sido por ahí un poco laguneros, salvo el Diego, que era... Tampoco vimos, ¿verdad?, todos los partidos de su vida, ¿no? No, pero no, digo, no. El momento decisivo siempre apareció. Pero en este caso me parece que siempre la crítica a Messi es con respecto a la selección, ¿no? Como que no quiere a la camiseta o no juega igual. Bueno, o... también se le exige siempre más al que más talento tiene. También. Tal cual, seguramente. Pero no me extraña tampoco que haya sido C5N con Elio Rossi y sus tiradores. No, bueno, mirá que los medios de España lo han criticado bastante también, sí, por la actuación de ayer. ¿Los de Barcelona también? No sé si Barcelona, pero los medios de Europa decían que Messi... Tuvo buena jugada. Yo vi el partido... Vi el partido, creo que el Inter se defendió muy bien, con uno menos desde el primer tiempo, lo vimos juntos con Nico, en la reunión de producción que hicimos, sí, nos juntamos para hacer el programa, el partido. Y una jugada, una del primer tiempo, una muy de Messi, esa que engancha del costado hacia adentro. Parte de la saca el arquero, muy buena. Centro de la ciudad, tuvo participación. Pasa que, bueno, perdió el Barcelona y es noticia, ¿no? Sí. Eso por ahí. Y Messi va a ser siempre el, quizás ahí el sindicado como culpable de que Messi siempre, diga siempre, Barcelona no llegará. Si no va bien en el Mundial es gracias a Messi, y si no va mal va a ser por culpa de Messi. También, digo, hay que asumir eso. O sea, sí, sos el mejor del mundo, él lo asume. Tenés que... Yo lo defiendo, desde acá lo banco, a Lionel. Vos igual querías que perdiste el Barcelona. Yo quería que pierda el Barcelona, claramente, porque la final de la Champions es el 22, los campeonatos en Europa y en Argentina terminan el 16 de mayo, y los jugadores tenían que estar acá el 19. Por lo tanto, Messi tenía que volver el 22, era un partido más, podía lesionar y demás. Cuanto menos juegue Messi acá, mejor para mí. Nos llegó un mensaje de Clau. Ah, bueno. Dice que está yendo y encima nos insulta. Pero bueno. Ah, insulta. Encima, encima nos insulta. Que lo maneje. Son 18:10. Nosotros deberíamos insultarnos a él, ¿no? Con su programa en el aire. Pero bueno, como siempre nosotros en esta parte del programa hablamos de las noticias que nos han parecido más que interesantes o demás con respecto a ciertas cuestiones. Por ejemplo, ¿cuál fue la tapa de la semana? Nosotros siempre nos referimos a algún diario que ha hecho alguna tapa virulenta o algún que ha tocado el tema de la semana, pero esta vez se la llevó la revista Noticias del viernes pasado, que titula Facho Progresismo, los peligrosos métodos de Kirchner, y se ve una foto de Kirchner con un traje nazi. En realidad es una foto de Hitler con, de la, Hitler cara con la cara. Bueno, claro, terrible, ¿no? Y bueno, y entre otras cosas dice, ¿cómo funciona y quiénes integran el aparato comunicacional que denuncia a los que critican al líder? Al líder. Y es una nota que si ustedes han tenido oportunidad de leerla... Ojalá que no, pero bueno, si no, se la contamos. Se refiere, entre otras cosas, sí, a los scratches que fueron durante la marcha a favor de la ley de medios. Ah, es verdad. Hablamos algo la semana pasada de eso. Exacto. Bueno, y dice, bueno, acusa al gobierno que, o sea, dice que los responsables de los afiches es el gobierno. Terrible, ¿no? ¿No? Sin mencionar una sola fuente, sin mencionar un solo dato concreto, sin mencionar un documento. Habíamos estado hablando hace un par de semanas, creo que hace 2 o 3 semanas, de lo que eran las tapas de noticias, ¿no? Habíamos estado haciendo acá una exposición un poco de cómo titulaba noticias en sus tapas y cómo después cuando uno leía las notas muchas veces lo que decía... o carecía de fuentes confiables, o directamente ni citaba fuentes, o muchas veces ni siquiera lo decía, ¿no? Sí, es muy típico también de los medios, es decir, fuentes oficiales, altos funcionarios... Habría, lo hablamos también acá. Sí, el uso del condicional, y nunca se dan datos concretos en muy pocas investigaciones. Entonces, digo, es medio tirado de los pelos. Claro, incluso siempre está esta estrategia, ¿no?, de lo que la tapa genera. Cómo la tapa de por sí... genera mucho más incluso por ahí que el contenido, que pasa claramente en noticias, pero pasa también en otros medios, porque que el título sea en letra mayúsculas, con Kirchner disfrazado de nazi, y en la tapa, incluso en la bajada, dice los primeros ajusticiados, los casos de Morales Solá, Fernando Bravo, Majul y otros. Sí. Los juicios públicos que se harán en la Plaza de Mayo, que vamos a estar hablando de eso. Sí, y dice Kirchner aprobó uno a uno a los periodistas marcados en los afiches. Y cuando vos lees el recuadro de la nota, o sea, lo único que dice es que el... Eso, lo que decíamos antes, que tres fuentes oficiales dijeron que Kirchner había bajado a uno, había puesto a otro, que al final había puesto a Lotoviada, había sacado a Julio Blanc. Y, digo, tiene que tener un poco más de... criterio, o sea, ¿no? No, o más... O sea, si vas a acusar a alguien, más allá de que... nosotros estemos o no de acuerdo con el gobierno, me parece que es una cuestión de labor periodística en este caso. Claro. Si vos vas a acusar a alguien de algo, tenés que pasarlo, argumentarlo de alguna manera sólida, no diciendo tres fuentes oficiales, porque de esta manera escribe cualquier pelotudo. Claro, de acuerdo. Y es difícil también, porque... No, y no solo eso, sino que remata la bajada en la tapa con una frase que es terrible, ¿no? Dice, el pensador nazi que inspira a los Kirchner. Sí. No, digo, hay una vinculación directa, desde la foto, desde la bajada, digo, todo esto que hace que Noticias se maneje de esta manera y remata con frases que son rimbombantes, sin ninguna fuente. Es muy difícil para nosotros, los periodistas, digo, para los que tratamos de expresar lo que pensamos en un medio, en el caso nuestro también, a ver, nosotros nos autofinanciamos, digo, y tenemos la potestad de poder decir dentro de todo lo que pensamos. Pero no debe ser fácil tampoco escribir en los medios hoy. No, no. Estás bajo el ojo de la tormenta todo el tiempo y eso hace que vos tengas que tener un criterio mucho mayor, me da la sensación, si no quedas muy expuesto. Sí. Digo, esta nota de noticias, queda muy expuesto que lo que dicen... Es una relación directa entre el gobierno, o sea, se indica el gobierno como el culpable y se dan casos de periodistas que han sido agredidos, pero no se sabe por quién. Por ejemplo, Luis Majul fue agredido en la calle. Y el Fernando periodista Bravo. Se detuvo a debatir. A Morales Solá lo putean cuando está llegando a la casa. A Fernando Bravo, pero digo, vos, a ver, si vos pones una tapa de ese estilo diciendo que Kirchner está atrás, todas las agresiones que vos describas adentro es como una relación directa, exacto. Digo. O sea, lo estás poniendo. Sí. ¿Quién los hace? Y los que son favorables al gobierno seguro que lo putean a Majul. Y quizás no. Hay un audio que trajimos, creo que es el audio 4, que dice Grondona. No sé si ahí lo tiene nuestro operador, Brian, que está hoy con nosotros. El pelado todavía no ha vuelto de sus vacaciones. Sí, ¿dónde estará el pelado? ¿No? Sí, ¿dónde estará? Dice audio 04, dice Grondona, sobre el juicio que se... ¿Lo tenés ahí, Brian? ¿Lo tenés? Si no lo ponemos para más adelante, no hay problema. Pero en ese audio está esto que vos decís. Digo, Grondona vincula directamente lo que sucede con este tipo de... Mariano Grondona. Mariano Grondona, sí. Pero quedaba como Julio, ¿no? Sí, quizás, qué sé yo, ¿viste? Sí. Él y Julio también. No. Por ahora estamos todo bien con Julio. Mariano Grondona, que habla directamente de esto. Pero lo que apuntaba en cuanto a esto de los periodistas, digo, cuando uno de los periodistas, cualquier periodista, nosotros mismos nos pasa que al intentar diferenciarnos del discurso oficial o de este conglomerado mediático del que nos hablábamos hoy antes de entrar aquí, esto de que los periodistas enseguida se sienten agredidos y se abroquelan, más que nada los que tienen el discurso único, se abroquelan y empiezan a autodefenderse, ¿no? Y si vos no estás dentro de eso, sos favorable al gobierno. Sí. Digo, le ha pasado a muchos periodistas que, bueno, algunos tienen abiertamente una posición cercana al gobierno, otros no, pero incluso quedan vinculados a eso. Bueno, es interesante la anécdota que vos nos contaste el otro día cuando hablabas con tu amigo, con nuestro notero, sí. Estrella Otero. Con Otero, claro. Otero es... No es oficialista. No, claramente no. ¿Y cómo era? Es crítico. Otero es muy crítico del gobierno. Y discutíamos, ¿no? Yo tengo una posición bastante más favorable que él en cuanto a muchas de las medidas. Entonces discutíamos entre nosotros y él me decía que era muy gracioso porque cuando discutía conmigo era como que me podía decir todo lo que pensaba en un montón de cuestiones porque hay críticas en las que yo incluso coincido con él. Pero que frente a otra gente, ante los ataques del gobierno, él quedaba... Como incluso defendiéndolo, ¿no? Y quedaba que parecía un ultrakirchnerista, ¿no? Claro. Y ese se llama porque claramente no lo es. Sí, sí, es digamos difícil, que acá, ¿no? se ha polarizado tanto la discusión sí. Que no hay grises. No hay grises. ¿No? Es difícil eso porque es así, ¿no? Estás pelado de 678, gran público. Sí. Es esto, ¿no? El facho progresismo o estás del lado de TN, Clarín. Solo de derecha más. Pero es eso, o sea, yo también discutiendo con, no sé, con familiares, o sea, yo me pongo una postura y me dicen, pero vos, no sé, sos ultra acá. Y después, yo critico algo y mi hijo me dice, pero yo pensé que vos eras de tal, ¿entendés? Claro, es difícil. No. Sí, más pasa a nosotros como periodistas, nosotros que estudiamos comunicación en la facultad, y que sabemos que no existe el periodismo independiente, no hay objetividad posible porque uno está cargado de subjetividad en el momento en que nace, en que uno es objeto de esta sociedad y le pasan cosas como cualquier persona, pero a la hora de comunicarlas uno intenta ponerse, si bien uno tiene una posición definida, trata de ver los hechos de alguna u otra manera para comunicarlo de la mejor manera, pero es difícil. Digo, sí. Y esto nos está pasando a todos. Vamos a escuchar ahora que ahí Brian lo tiene, lo que decía Mariano Grondona con respecto a esto que ahora vamos a estar ampliando un poco más sobre los juicios públicos que iban a ser en Plaza de Mayo, las madres, ¿no? Vamos a escuchar a Grondona hablando de esto, dale. No, quiero agradecer mucho a Mariano Grondona, que creo que ha hecho una caminata, ha vuelto. Hola Mariano, soy Mauro. Yo creo que el expresidente Kirchner, que es el impulsor de todo este clima que estamos viviendo contra el periodismo, pero esta concentración que ha tenido en el periodismo me parece que responde a errores. Él está equivocado con el periodismo, no sabe lo que es el periodismo, entonces está como el Quijote embistiendo los molinos de viento, es decir, está embistiendo algo que él se imagina que es el periodismo. Esto decía Mariano Grondona, de esto que hablábamos, ¿no? Directamente, Mariano Grondona es el que más lo vincula directamente a Kirchner, dice, Kirchner es el que hace que este clima sea, digo... Sí, aparte que posición, ¿no? Creo que se parte de un... Digo, la ley de medios ya está tomada como un ataque contra la libertad de prensa. Uh-huh. Entonces, en ese caso, ¿quién impulsó la ley? El gobierno. Por ende, el gobierno ataca la libertad de prensa. Claro. Sí, claro. Igual, convengamos que no dejamos de ver una realidad que está clara, que es que el gobierno tiene posiciones enfrentadas directamente al grupo Clarín. De hecho, Kirchner lo ha expresado el otro día. No está mal si el expresidente Kirchner piensa eso, y tampoco está mal que el grupo se defienda. Ahora, lo que tiene que haber es un sinceramiento de esas posiciones, que es lo que hablamos siempre acá, ¿no? Sí. Digo, sería lo mejor que haya un sinceramiento de lo que piensa. Quizás lo más grave fue, con respecto a esta etapa de noticias, que así como varios periodistas se sintieron agredidos por los afiches y salieron a pedir que el gobierno se pronuncie, salieron a pedir una condena, no sé qué, nadie dijo nada de la tapa de la revista Noticias. Nadie. Entonces, claro. En ese sentido, digo, la tapa de la revista Noticias era muy fuerte. Es muy fuerte. Es un scratch, no sé si la palabra es scratch, pero es violenta. Sí, sin duda. Estamos hablando de una tirada de casi 150.000 revistas, digo. Y nadie dijo nada. Y Fontevecchia, que es el responsable de esta editorial. Sí, tampoco lo vi diciendo. Viene sacando notas de opinión. Porque a él le pega mucho del programa 678. Exacto. Ahora, vos te quejás, pero después sacás una tapa que es muy dura. Muy dura. Yo creo que es eso también, ¿no? El lugar en el que se posiciona cada uno. De hecho, hablamos de lo de Clarín. Clarín saca una nota hoy. Y encima se repite mucho en Clarín La Nación. La saco de la síntesis que hizo nuestro amigo Javier Miraglia. Que dice, los K defendieron el juicio político y ético de las madres de Plaza de Mayo. Que este es el tema en el que estamos entrando ahora. Que es el tema que ha sido Vox Populi esta semana, que nosotros lo hemos tratado, cómo los medios trataron esto. Dice, Pichetto señaló, las madres siempre han expresado sus opiniones sin violencia y con una conducta ejemplar, y su lucha es un ejemplo en todo el mundo. Esta frase de Pichetto hace que el título sea, los K defendieron el juicio público y ético que hace la madre de Plaza de Mayo. Sí. Digo, ¿no es una síntesis muy rápida y peligrosa? Estamos todo el tiempo, de hecho, Ricardo Kirchbaum, editor general del diario Clarín, vos señalabas de la nota que escribió hoy, escribe la nota página 2, página principal del diario Clarín, y sale en Radio Mitre en horario central en el programa de Chiche Helblum como entrevistado, porque él estaba dolido por este juicio público que las madres de Plaza de Mayo, ahí te estaba contando a Nico, pasé recién por la Plaza de Mayo para ver, estaba Eve de Bonafini, había un escenario muy grande, no había mucha gente, había 150, 200 personas, más no había. Sí había una exposición con cuadros y unas cosas más que interesantes sobre notas que escribieron Morales Solá, Grondona, durante la época de la dictadura. Y Kirchbaum, ¿qué decía? Kirchbaum decía, se señala la anomalía de la situación, dice Kirchbaum, porque los periodistas, en lugar de estar detrás de los senadores cubriendo la información, esto me sorprendió, él dice, en lugar de estar detrás de los senadores cubriendo la información, estábamos sentados como protagonistas. Dice, si el jefe dice en la CGT públicamente que los medios son la oposición y que el líder de la oposición es Clarín, uno puede con toda legitimidad concluir, dice Kirchbaum, dónde está el autor intelectual de este juicio público que están realizando las madres de Plaza Mayor en este momento. Volvemos a esto, es una síntesis peligrosa, es una síntesis muy rápida. Es una asociación medio rara. Sí. Tenemos un oyente para salir al aire. A ver, dale, mételo. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿tu nombre? Alberto de Lanús. ¿Cómo andás, Alberto? Bien, ya bien. Alberto de Lanús, un amigo. Sí. Alberto de Lanús, un amigo del programa, podríamos decir. ¿Cómo andás, Alberto? ¿Bien? ¿Te acordás? Sí, sí. ¿Cómo claro. no? Claro. Usted llamó por lo de Pascua. Exacto. Para aclarar lo que era la Semana Santa. Sí. ¿Quiere decir algo? Hoy me convoco a otro tema, lo que estaban hablando referente a la conducta del periodismo. Sí, diga. Trataré de ser breve. Sí. Ustedes están tratando de no sacar las manos del plato, siguiendo el orden civilizado, y me parece perfecto. Pero yo como oyente te digo, en realidad estoy un poco podrido de toda esta discusión. No es que esté en contra de lo que ustedes hacen, reitero. Uh-huh. Sino porque es un juego onanista inacabable esto. Uh-huh. El punto, creo yo, no pasa por una ética periodística, porque todo lo que está jugando este partido de ingenuo no tienen nada. Seguro. Todo el mundo sabe qué es lo que se debería hacer y qué es lo que se está haciendo. Todo lo que se hace tiene una intención. La única cosa que explica todo esto es que acá hay un proyecto, están unos a favor, otros en contra. Desde ahí se está hablando. Claro, mira, nosotros recién, Alberto, nosotros lo que remarcamos en este programa es, lo que proponemos es discutir los medios, porque durante mucho tiempo estuvo bastante socavada su opinión, digo, oculta sus intereses. Entonces lo que nosotros intentamos es poner en el tapete que los grandes medios, incluso, por eso decía, nosotros también nos pasa que estamos cargados de subjetividad, digo, no existe el periodismo independiente, porque es imposible no hablar desde el lugar en el que uno se pone. Sí, como y cuando periodista. Las cosas se polarizan como están ahora, es obvio que cada tapa, cada título, cada bajada, lo que corno sea, tiene una intención. Claro, nunca es un error, claro, nunca es una ingenuidad. No, no, entonces, pero el asunto es clarito, o estás con este proyecto o estás en contra. Llegamos, lamentablemente, llegamos a ese punto. Bueno, nosotros, por lo menos desde acá, no queremos ser tan terminantes. Digo, buscamos un término medio, porque ¿sabes lo que está bueno también, Alberto? Y está muy bueno que, por ejemplo, vos tengas esta posibilidad, que haya otras voces. Que haya alguien como vos que venga y nos diga esto, o que tengamos nosotros este humilde programa y podamos discutirlo, y que haya estas posiciones también está muy bueno. No, a mí me parece perfecto, porque si vos salieras ahora, como si estuvieras en un meeting con un megáfono, a decir, tenemos que destruir de una vez... No, entonces estaríamos peor, ¿no es cierto? Creo que es correcto el análisis que ustedes hacen, pero la verdad que la explicación es bastante más sencilla. Y algo que me parece que derrumba toda esta cuestión de que el ataque al periodismo... Todo se está haciendo acá, de parte del gobierno, sin ningún tipo de agresión física. Exacto. O sea, acá no hay periodistas perseguidos, presos, y cualquier cuatro de copa puede decir lo que quiere. Sí, tal cual. ¿Eh? Tal cual. Gracias a Dios tenemos esta libertad de expresión, Alberto. Sí, te agradecemos que hayas llamado, te agradecemos que nos escuche, y bueno, cuando quieras, ya sabes, puedes participar. Bueno, muchísimas gracias por darme a mí también esa libertad. No, por favor, Alberto. Chao, sí, gente. Pasaba... Alberto Lanús, un oyente del programa, el que siempre está dispuesto a debatir estos temas. Está bueno, bien, ¿no? ¿Vos cómo andás? ¿Vos bien? Bien. ¿Sí? Saludos, sí. Primero. Llegó Claudio Manríquez. Sí. Estabas trabajando. Tuve un par de visitas. Vi que trajiste material y eso te... Sí. Traje a alguien también. No. Traje a alguien también que puede echar un poco de luz sobre todo esto. Bueno, perfecto. Bueno. Ya vamos a estar hablando seguramente. ¿Qué les parece si vamos con un poco de música? En el próximo bloque seguimos, tenemos más audio y vamos a meternos directamente con lo que está pasando en Plaza de Mayo, que yo estuve hace un rato, y vamos a contar un poco cómo es esta discusión entre los periodistas, ¿no? Estos periodistas consagrados y las madres de Plaza de Mayo y este juicio que se está llevando a cabo. Vamos con un poco de música, Nico. Sí, tenemos? Vamos con Non Palidece. Dale. Hasta tu ventana, grité fuerte que te amaba y vos tu sonrisa me regalabas y me desperté, estaba soñándolo, una llovizna cae, de vuelta al trabajo hoy no me desanimé. A veces cuesta, pero hoy no me desanimé. Tomé mi bicicleta y salí. La llovizna taparó con su rocío todo perfumó. Y es que este aroma me recuerda tanto a ti, una flor. Es lo que eres para mí y nunca notaste que yo siempre estuve aquí, nunca te mostraste, pero hoy lo vas a saber, no me desanimé. A veces cuesta, pero hoy no me desanimé. Y correr hasta tu ventana, yo te rescataré. Thank you. de mi jardín. Uy, la flor más dulce de mi jardín. Ay, la flor más dulce de mi jardín. Uy, la flor más dulce de mi jardín. Ya lo que te digo, métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren, te hace falta una mujer en lugar de mil princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos, mis recuerdos son añejos. Busca de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas. Júgate a ser la sencilla, que este puede ser tu año. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Excelente, separado. Adriana Varela. Que arranca diciendo, escuchá lo que te digo. Sí, bueno, un gran tango, ¿eh? Un gran tango. Qué linda voz, Adriana Varela. Canta bien, Adriana, ¿eh? La gata, más conocida como La Gata. Bueno, vamos a estar hablando, como bien comentábamos hace un rato, de lo que está aconteciendo en Plaza de Mayo. Que yo estuve ahí presente un rato antes de venir para aquí. Antes de estar acá, estoy sí. Ahí. En esta especie de juicio ético y político que llevan adelante la Asociación Madre de Plaza de Mayo, la línea de Bonafini en la Plaza de Mayo, con respecto a los periodistas que fueron cómplices. La línea más dura, quizá. Sí, la más la que tiene un discurso más duro, ¿no? Más duro. Periodistas cómplices con la dictadura, según dice el afiche que difundieron. Y la gente que estaba ahí también, había mucha gente. ¿Puedo hacer un comentario que tiene que ver con esto? Hoy es el Día del Animal. No sé si ¿Pues el Día del Animal? Sí, estuvimos hablando. Puse Día del Animal y apareció Maten a la Yegua. ¿En Google pusiste? Sí, apareció. Lo primero que me apareció, Y me apareció también comentarios sobre, comparándolo con un animal, a Evo Morales. O sea, mira. Me parece que están pasando cosas. ¿En ¿verdad? Google la primera entrada es eso? Sí. ¿En qué era un blog o algo? Eran blogs o cosas así. Sí, foros. Pues, bueno, esto que decía Alberto, ¿no? Así. Esto que se está dando, que cualquiera dice cualquier cosa. Que está bueno, digo, está bueno, ¿no? Digo, no está bueno que todo el mundo pueda expresarse. Claro, ahora, después las expresiones a veces son difíciles, ¿no? Sí. Igual, de todas maneras, si es lo que la gente piensa, qué sé yo, no sé hasta qué punto es bueno que se lo callen y sigamos pensando que somos... No, yo creo que existe... Un límite, podríamos, no sé si llamarlo límite tampoco, porque es difícil, ¿no? La palabra límite tampoco suena bien, pero el insulto, sí. No digo la depreciación de la otra persona, me parece que ahí es donde hace un cimbronazo, por eso hablamos de la etapa de noticias, ¿no? Vamos a estar escuchando ahora los audios. Esto es así, hay un audio de Magdalena Ruñazú, porque hoy Magdalena, indignada, porque es una de las periodistas que fue a juicio, podríamos decir. Tomó su ametralladora, y encontró un audio de una charla que ella tuvo con Eve Bonafini en el año 84. Está muy bueno, el audio lo vamos a pasar ahora, pero después hay otro audio de Eve Bonafini hablando de Magdalena. Son dos audios, son muy interesantes. Vamos primero con el de Magdalena sobre Eve Bonafini. En el Senado, en la Comisión de Medios y Libertad de Expresión, un grupo grande de periodistas, de los que fuimos algunos escrachados en el aviso a cuatro colores que inundó la ciudad de Buenos Aires y también ciudades del interior, y los que hoy vamos a ser sometidos, es insólito realmente, a un juicio ético y político a los periodistas cómplices con la dictadura. Así dicen los avisos de la línea de Madres de Plaza de Mayo que encabeza la señora Eve Bonafini. Ayer el Senado aprobó una declaración de repudio enérgico a los actos de violencia, intimidación y hostigamiento que han sufrido en los últimos días varios periodistas y medios de comunicación por parte de sectores que, bueno, la oposición ha vinculado al Poder Ejecutivo. Incluso el oficialismo apoyó la declaración que se votó a mano alzada, pero rechazó incluir un pedido de la oposición para que la presidenta de la Nación inste a Eve de Bonafini para que desista de llevar adelante el juicio popular contra los periodistas, entre los que yo me cuento, esta conversación de nuestro archivo del día 3 de febrero de 1984 con la recién nacida democracia, porque evidentemente la señora Bonafini ahí decía que nunca iba a olvidar, ¿no es cierto?, la defensa que habíamos hecho de las madres durante la dictadura. Evidentemente 26 años después se le borró de la memoria, porque hoy va a encabezar el tribunal que nos va a enjuiciar a un grupo de periodistas como cómplices de la dictadura. La verdad que es insólito, ¿no? Tanta falta de memoria. A ver, ¿lo podemos escuchar de vuelta? Agradezco muchísimo el llamado y todo lo que siempre ustedes han hecho por nuestro movimiento, porque siempre recordamos con mucho afecto que usted como mujer fue la primera que habló de las madres por la paz. Bueno, parece que lo olvidaron. Parece que lo olvidaron. Un rayo. Ahí decía Magdalena, durísimo, ¿no? Sí, difícil, igual es contextualizadísimo. ¿El audio? Sí. No, el tema de sacarle a una persona y solamente por una frase que dijo, usted fue la primera en llamarnos, seguramente fue cierto. Eso no cambia todo lo que ella viene haciendo o lo que hizo, no viene hablando. Lo que hizo durante, porque exacto, ese es el punto también, ¿no? Es difícil igual, ¿no? Hoy con Nico hablábamos. Yo, no, la verdad que no sé si estoy tan de acuerdo con este juicio público. Son expresiones, creo que es un acto político, como hay un montón de actos políticos, hay muchos actos políticos, de hecho se junta Cecilia Pando para defender a los, digo, hay un montón de, sí. no quiero vincularlo, pero digo, hay un montón de expresiones en la calle, está bueno que la gente pueda expresarse en la calle, pero debería tomarlo como un juicio real, sí, amigo, también es posicionarse en un lugar, ¿no? Sí. Hoy un lugar de juez del mundo. Exacto, me parece que no es tan así. Entonces, vamos a escuchar lo que decía Eve, porque esto es lo que decía Magdalena de Eve, pero también hay algo que dice Eve de Magdalena. Este es Línea, titular de Madres de Plaza de Mayo. ¿Cómo te va, Eve? ¿Qué tal? Buen día. ¿Vos pediste linchar a alguien? No, mira, si hubiera sido así, muchos padres y madres lo hubiéramos hecho con los asesinos. Sin embargo, tratamos siempre de diferenciarnos de ellos, ¿no? No hacer lo mismo que ellos hicieron con nuestros hijos. Lo que las madres pretendemos con esto, que ya hicimos a los jueces en La Plata, hicimos a la dictadura, hicimos a los médicos que actuaron en los partos y en las torturas, en Quilmes, bueno, hemos hecho varios a Martín de Dios. Lo que queremos es resaltar con este juicio el buen trabajo de los reales periodistas. Porque si no, todo es igual, todo es la misma mierda. Un periodista que se está jugando todos los días, aún en los momentos más difíciles, por más chiquito que haya hecho, ha hecho. Sí. Y después están estos otros que de ahora son señores. No, vamos a ver. Ya hay periodistas que toda la vida fueron éticos, tuvieron principios y le dieron la carrera del periodismo lo que tiene que ser. Y otros que, bueno, siempre fueron cómplices, que cobraron, que respondieron al grupo Clarín. Y me parece que eso hay que ponerlo. Nosotros tenemos todas las pruebas, ¿no? Que yo voy a decir un disparate. Se ha trabajado muchísimo, está lo que dijo cada uno, y que cada uno se haga cargo. Cuando felicitó a Videla, cuando preguntó, ay, general, ¿cómo va a ser usted presidente para sacarnos de esta mala imagen que tiene Argentina en el exterior, esta campaña? Como si acá no pasara nada. Los que apoyaron a la dictadura... Perdón, le habla Barone. Sí. Esa frase que usted acaba de decir, ¿quién la dijo? Porque usted la debe... Magdalena Ruiz Iñazú. Y lo tenemos grabado y filmado. No es que yo esté diciendo algo, claro. en un reportaje que le hizo al presidente, como ella le decía. Ahí pasaba... Y le pegó la carta. Ahí pasaba... terrible lo que dice Eve, ¿no? Porque también es esto, digo, si Magdalena realmente un día entrevistó a Videla y a Videla le dijo esto que dice Eve... Y Eve tiene testimonio de esto. Es difícil. A mí lo que me parece que la cuestión, o sea, que la discusión de fondo acá es la siguiente. Digo, los periodistas se ubican en un lugar que son intocables. ¿No? Entonces, la primera vez que se pone esto encima de la mesa para discutirlo, siempre, se hace un ataque a los periodistas. Sí, sí, entonces, sí. Por ejemplo, el otro día hice una nota, un comunicado de Timerman. sobre supuestas operaciones políticas de Clarín y La Nación, sí, con respecto de Bonelli y Joaquín Morel Solá, lo dijo. Exactamente. Criticando a estos dos periodistas por operaciones políticas con respecto al G20, la Argentina, bueno, no vamos a andar en eso. Pero el otro día, Perfil publica, Timerman ataca a la prensa. Claro, de acuerdo. Y en la nota que nosotros comentamos antes de la revista Noticias, hay una entrevista a Toñetti. Y le preguntan, ¿le parece bien que el gobierno use los medios del Estado para atacar a periodistas? Digo, no, sí, se sí. está atacando a periodistas. De última, a ver, se está viendo contradicciones, archivos, a veces son montajes muy burdos, sí, podemos estar, sí. O sea, podemos coincidir o no, pero digo, nadie va. O sea, atacar a un periodista es ir a la puerta y cagarlo a trompada. Claro, y no pasa. Sí. No pasa, gracias a Dios no pasa. Y obviamente lo que le decía, porque también es esto, ¿no? Ponerse en el lugar de víctima todo el tiempo es como si fuera un llamado a esto de a mí me agreden, como decía Nico, y a Joaquín Morel Solá lo agreden, pero no sabemos dónde. A Bravo lo agreden, pero no sabemos dónde. Majul dice que lo insultan, pero no sabemos dónde. ¿Cuántas veces los políticos, cuántas veces, no sé, gente de otro ámbito ha sido insultado, ha sido escrachado, ha sido... ¿Cuántas veces? Y, no, y el periodismo mismo es el que muestra eso, ¿no? Creo que lo que es lo que decís vos y lo que venías diciendo vos, Nico, con respecto al tema de que no les gusta estar debajo de la lupa. No les gusta que los examinen. Pero nunca. No admiten este tipo de juicios, pero no es juicio de buena fin, sino es juicio a la duda. A la duda de, por ejemplo, de pensar que quizá un periodista, así como un médico, como un político, como un dentista, como un veterinario, pueden ser corruptos, sí. pueden hacer las cosas por dinero y no por convicción, pero ellos no. Parecería que la prensa es la única encargada de decir la verdad y nada más que la verdad. Y cuando se los cuestiona como ahora, se sienten tremenda... Es que se vuelven corporativos. Sí. Se vuelven corporativos y sí, salen sí. a defenderse. Bueno, hoy hablamos de eso en el primer bloque, ¿no? Cómo se abroquelan y forman una corporación. Esto decía yo cuando hablamos en el primer bloque de... Y se autodefienden de una manera que incluso terminan defendiendo posiciones que andás a ver si son lo que realmente piensan. Digo, ¿hasta qué punto Magdalena Ruiz Iñazú piensa igual que Grondona? Y Mariano Grondona. Además se piden... Sí, pero hay un abroquelamiento. Inclusive cosas más chiquitas, por ejemplo, tirar una noticia que saben que es falsa y al otro día no pedir, o sea, no corregirse sobre eso y después pedirle a otros sector político que sí asuma sus culpas, sus errores, pida perdón, pida esto. Digo, ustedes sí. tiran sanata tras sanata tras sanata todo el tiempo y nadie, o sea, y nunca dice nada. No, y desde que volvió la democracia hay un grupo de periodistas. Entre los que está Magdalena, Joaquín Morel Solá, María Grondona, Fernando Bravo, Chiche Hellblum, digo, hay un montón de esa generación que son formadores de opinión. Están en la radio más escuchada hace 30 y pico de años y son los tipos que forman la opinión de la sociedad. No digo que la lleven de los narices, pero forman una opinión. De esto se habla y de esto no se habla. Hay una intencionalidad hasta la hora de elegir los temas. Todo hay que analizarlo y todo hay que verlo. Alberto se debe estar muriendo de risa porque decía como... quedaba un poco en evidencia, ¿no? Esto que decía Alberto. Pero bueno, Alberto, la verdad que tenemos ganas de comentar sobre este tema. Tengo un audio más sobre Aníbal Fernández, porque con todo esto, toda la mañana, Aníbal Fernández fue el hombre del gobierno que salió a dar un poco la explicación de la posición del gobierno frente a estos juicios. Me pareció importante también tener la voz oficial sobre esto que pasó, para no quedarnos solamente con lo que decía Eve o lo que decía Magdalena, sino también, ya que lo vinculaban al kirchnerismo directamente, al gobierno, esta es la posición del gobierno en la voz de Aníbal Fernández. Aníbal Fernández, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo va? Me parece que lo que hay que sacar es ese título. ¿Qué juicio político? No tiene ni valor jurisdiccional ni nada por esto. Es un acto político, un acto político. Y en la Argentina ha habido actos políticos para apoyar a unos, para denostar a otros, para enojarse con otros, para criticar a otros. Y en la Argentina nadie ha dicho nada. Yo le puedo traer listas de actos políticos, de hechos, por hombres y mujeres de la oposición, en donde cuestionaban severamente a funcionarios, a legisladores, a un montón de personas. De la misma manera, nadie dijo nunca nada. Yo lo que digo es, un acto político no tiene poder jurisdiccional ni por casualidad. Ni por casualidad, decía Aníbal, en esto que él denominaba un acto político, ¿no? La posición del gobierno frente a este hecho puntual. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar con unos invitados que trajo Claudio, pero repitamos las líneas para que la gente pueda comunicar, mandar mensajes y demás. Llamen al 4954-3607 o mensaje de texto al 15 5765 2768. Sí, también puede escribirnos a www punto de escuchar lo que punto blogspot.com, que es nuestro blog, me había olvidado. Escuchar lo que punto blogspot.com, y si no, búsquenos en el Facebook. Escuchar lo que tenés. No, no quiero extender mucho más el bloque, pero ustedes tienen clara cuál es la postura de Magdalena con respecto a la apropiación de los hijos de Ernestina. ¿Tienen claro? No, la verdad que no. Ahí se tambiguea en eso. Sí, ha habido una manifestación de Magdalena con respecto al hecho puntual, a que sí se hagan los análisis. Pero hace rato que no ha mencionado. No se vuelve loca, digamos, de No, claramente que no. Porque justamente ella que se cree, cree que es una banderada de los derechos humanos y, uh-huh. y que prácticamente se carga encima la reivindicación de los derechos humanos. Sí, porque fue partícipe de la CONADE, nada más. Exacto, bueno. Pero digo, o sea, si vas en esa, tenés que ir por todo. O sea, esto es parte de eso también. Entonces, uh-huh. hacer silencio en este momento me parece que tiene más que ver con el enfrentamiento que ella tiene con el gobierno o con sus intereses personales que con cierta idoneidad o sinceridad a la hora de defender. Sin duda. Y no es la única, ¿no? No, en este caso no es la única, pero ella formó parte. Sí, es un caso revelador, ¿no? Por eso me sorprende. Más que nunca, por ahí. Chiche Helbrun creo que no esperaría nunca que se manifieste favor de estas reivindicaciones, pero bueno. Tal cual. Bueno, así pasamos, según este bloque. En el próximo bloque tenemos unos invitados que van a estar hablando un poco más sobre lo que... ¿Llegaron los invitados? Sí, están por llegar. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a música. Vamos a música. Non palidece. Quebrar la magia en la que estás, y eso es muestra de sus fuerzas. Y rompen el silencio, nuestro grito en el cielo, y se verá, oh, sí se verá. La noche más larga, una realidad aparte, abre tus ojos y verás. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando, queriendo escapar. Juegan con la pobreza, y eso es realidad. Marcan el camino, y así excluirnos de lo real. Es triste, pero es cierto. Este es el tiempo en que sepas que esto es cierto. Abre tus ojos y verás. No puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Que no puedes fijar sus caras, son como sombras andando. Son como sombras andando, queriendo escapar. Sus caras son como sombras andando, como sombras andando, queriendo escapar. Ojos y verás, abre tus ojos. tranquilo, muchachos, no empujemos. Hay lugar para todo. Somos peronistas y hay lugar para todo. Tranquilo, tranquilo. Bueno, yo lo que les quería decir era... Acá me acaban de avisar que el compañero Matías Peralta tuvo un accidente. Necesitamos 500.000 dólares de sangre de grupo 4HH1X, que es una sangre media rara que hay solamente en el norte de África y en los Balcanes. Además me están avisando acá que mañana en FM 90.1 Radio La Boca, también se puede escuchar por internet, está empezando un programa que se escucha, se llama Escuchá lo que te digo. Es un programa muy lindo que va a estar todos los jueves, son 4 o 5 pibes demasiado facheros, así que lo vamos a tener que escuchar, muchachos. Tranquilos, tranquilos, no empujen, no apoyen a las damas, hay entradas para todos, hay consumiciones y pueden pasar a retirar el choripán y la coca con el vale respectivamente por la parrilla de Don Carlos. Escuchá lo que te digo, un programa del pueblo. Por favor, los de la corneta, que dejen hablar. Un rayo no cae. Así pasaban en este separador nuestros fantasmas, Arili y Villa, que no sabemos dónde están, pero... Vaya nuestro homenaje para ellos. Vaya nuestro homenaje. Sentido, no se murieron igual, sentido, ¿no? Pero... Más o menos. Estamos con un invitado de lujo que trajo Claudio Manríquez. Mauro, antes que nada quiero decirle que se está jugando la vida. Acá se está jugando la vida. Ah, ¿sí? Por eso nos da su nombre. Pues yo su nombre... Digo, vamos a contarle a la gente. Está con nosotros Robert Lemalché. Lemalché, así es, Lemalché. Exactamente. ¿Por qué? Ah, pero no quiere dar su nombre porque tiene miedo. Tengo miedo. Tengo miedo a la persecución política. Perfecto, difícil, ¿no? Roberto Manelche, le contamos a la gente, trabaja en una empresa que se llama La S. ¿Se escucha? ¿Se escucha la voz? Sí. Sí, no, pero vos no hables, si Nico, él, dígalo. Ah, bueno. Trabaja en una empresa se llama La S. La S es una agencia internacional de publicidad que contratada por el grupo Clarín para hacer marketing político y reclutar un ejército de gente, de jóvenes, que lo que hacen es... Jóvenes que... con futuro, joven... que quieran servir a la patria. Es como la guerrilla chavista de comunicación. Una puede ser, ser, puede ser. Al parecer, esto es verdad, esto es real, ¿eh? Tiene las oficinas ahí en el barrio de San Telmo, en Perú, al 800, cerca de donde vivía yo. Un call center. Un call center, que lo que hacen es bloquear las líneas de oyentes de radio, es muy importante. De gente que llama para putear al Grupo Clarín, por ejemplo. O en los portales, escribir comentarios sobre un tema determinado. No y sé, contra el gobierno. En contra del gobierno todo el tiempo. Se crean identidades falsas. Tac, y... Exactamente. Bueno, es una nota que salió este último domingo en el diario Miradas al Sur. Robert Lemalché trabaja en esa empresa, en La S. Nosotros armamos la portada de noticias. Ah, ustedes son los creativos de la tapa de noticias. Ustedes crearon la última tapa. Ah, ustedes son los. Yo solito. Ah, bien. Acá le traigo la próxima. No, de mañana. Mañana sale la noticia. ¿Esta es la tapa de noticias del viernes? Esta es. Si querés, léela. Bueno, le contamos a la gente. Hay una foto del Congreso de la Nación de fondo. ¿Es Néstor Kirchner este? Este es Néstor Kirchner. En realidad está representando a Anakin Skywalker. Anakin Skywalker. Tercer episodio de la Guerra de la Galaxia. Se vuelve loco, mata a todos los pendejitos Jedi. ¡No! Sí. ¡Ah, terrible! Bueno, y el título que dice... Quiere exterminar al... Habla de Kirchner, ¿no? Quiere exterminar a los pequeños diputados Jedi. Solo exacto. Obi-Wan Kobis puede detenerlo. O sea, Habíamos pensado... de esta manera nosotros apuntamos a los fanáticos de Star Wars. Nos quedamos con los fanáticos. ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. Escucha. ¿Puede hablar un poquito más? ¿Habla un poquito? Bueno. A los fanáticos de Star Wars, ¿no es cierto? De esta manera nosotros apuntamos a ese sector de la sociedad, directamente a la cabeza. Usted quiere ganarse ese grupo. Ese grupo virgen. La próxima etapa lo que queremos hacer es utilizar la figura de Ben 10. No, Ben 10, sí. Pero Ben 10 es un héroe de los niños. Exacto, a los pibes, le apuntamos a los pibes. ¿Pero para qué es la etapa de noticias? ¿No la leen los pibes? Sí. Pero de a poquito, todo va entrando de a poquito. Entonces, Kirchner matando a golpes a Ben 10. No. También habíamos pensado, la próxima etapa nos pareció un poco fuerte, Kirchner degollando a Mirtha Legrand. No. Es mucho. ¿Eso es mucho para ganarse la tercera edad? Yo le dije, exacto. Alita de Lázaro también. No, claro, Alita que es. Pero es mucho. Sí, es fuerte, ¿no? Más que nada fuerte. Terrible, ¿no? Robert Lemalché, que ¿Hace cuánto que trabaja? Es creativo, ¿no? Arrancamos, la empresa, así como nos ven, arrancó muy modestamente. Muy modestamente. Muy modestamente. En el año 74. Acá hay un nombre, acá hay un nombre que es el dueño, o por lo menos la propiedad es de Carlos Souto. Carlito. Carlito, amigo. Carlito. Carlito fue el que hizo toda la primaria conmigo. Ajá. Toda la primaria conmigo. Entonces con Carlito lo que habíamos pensado era empezar con algo muy modesto. Hubo un problema muy grande entre... ¿se acuerdan de la momia? Titanes, sí, en el ring. Sí, la momia, Titanes, Titanes en el ring. Tenía mucho poder en esa época, tenía mucho peso, formaba opinión. Ah, formaba, sí, opinión. No como, exacto, como ahora Magdalena. Estaban hablando igual, igual. La momia, lo que decía la momia era palabra santa. Terrible, ¿no? Ni hablar Martín Karagian, un grande. Entonces la momia tiene unas declaraciones muy fuertes con respecto a Clarín. ¿Contra el grupo? ¿Contra el grupo en esa época? Exacto. Nosotros teníamos a un amigo que era Carlito Belonchi. Carlito Belonchi trabajaba en Clarín. Entonces él nos hace, el nexo. Y ustedes empiezan a trabajar con el hacerle grupo. Hacerle la camota a la momia. Y ahí empieza la destrucción de la momia. La imagen de la momia que cayó. La momia nadie sabe dónde está. No, murió. El tema fue así. La momia era un tipazo, era la momia. Entonces la momia no tenía punto débil la momia. Los lunes comía asado con los amigos. Martes iba a dar de comer a un comedor escolar. Miércoles ayudaba a cruzar a la viejita a la calle. Bueno, era así. Aburridísimo. Tipazo. Entonces, no le podíamos encontrar punto débil. Hasta que un día yo estoy saliendo de un conocido... ¿cómo decirlo? ¿Cabaret? Sí. ¿Cocodrilo? Dígalo. Al lado había un hotel de alojamiento. Ah. Y lo engancho a la momia, saliendo la momia de la mano de Silvia Peirú. ¡No! De la mano de la gloriosa Silvia Peirú. Un abrazo, un beso para Silvia. ¿Qué pasa? Peirú. Ahí me cayó la ficha, porque Silvia Peirú en ese momento, hacía muy poco, había cortado con Karagian. ¡No! Y dije, acá te tengo, momia, sos mío. Buenas como el Real, con la revista Paparazzi. ¿Qué hice? Me infiltré. No. Me infiltré. ¿Te hiciste luchador? Titanes. ¿Quién era? Pará, déjame adivinar. ¿Quién era? Superpibe. ¡No! ¡Terrible! Superpibe. Entonces, ¿vos eras Superpibe? Sí, le puse una nota con la foto. Una foto fotomontada. Se iba a Perú imitando a un perrito. Sí, a un perrito y detrás la momia. No. La momia. La momia. Se la pegamos en el casillero de Martín Caragia y pusimos: es para vos, Martín la puta que te. ¡No! Le pusimos así. Y a eso le pusimos con un cassette, una cinta. Para que la escuche. ¿Y sabes qué decía? La cinta decía: es para vos, Martín la puta que te parió. Decía, sí, otra vez. ¿Pero así continuado? Que, sí, continuado, lo mismo. Queríamos reafirmar la idea. Pero terrible. Bueno, le contamos a la gente que la empresa La S creció mucho, incluso hoy se la vincula con grandes políticos como Francisco de Narváez, Julio Cobos, estuvo con Menem en el año 2003, digo, tuvieron un crecimiento muy grande y se dedicaron a la política. Te la cuento rapidísima esa. Sí. Abajo del departamento donde yo vivo había un ucraniano que tenía un ciber. Se llamaba Dimitri Porognia. ¡No! Dimitri tenía un ciber. Todo el día lleno de guachos jugando a la computadora al pedo. Entonces caigo yo. Digo, estos pibes me van a servir. Le tiro una chirola, lo hago que se logueen en todo lo de La Nación, todo, y escriba, le llevé letra. ¿Y vos le tirabas letra? Sí, letra. Ley Mordaza. Todo. Cristina, bueno. No, sí, no, sí, sí, no, sí, guarda lo que voy a decir. Okay, sí. Pero, terrible, ¿no? Esto que está pasando con Robert Lemalleche. Sí. Bueno, no sé, ¿quiere darnos algún adelanto más sobre...? La próxima voy a traer la portada de la que te venía hablando. Estamos barajando, si va a ser Ben 10... ¿O va a ser Mirta Legrand? Mirta Legrand es un poco fuerte, sí, matar a Mirta Legrand. Ustedes no están atrás de la campaña anti-Messi, ¿no? Estamos atrás de todos nosotros. No. Te digo más. Isla y el Palomo Zuriaga. No, esa historia es mentira. Fuimos nosotros. El Palomo terminó... Ortega toma Bomidral nada más. No probó nunca alcohol. ¿En serio? Es una campaña nuestra. Pero ustedes... Pero qué mala ley. Claro, mala leche, ¿no? Bueno, pero decían que Simeone lo ha visto borracho, Ortega. No, eso lo hicimos nosotros. Lo de Cholo y Baldini, la separación de Cholo y... Eso es cierto. Eso es cierto. Lo de Bañero es cierto. Lo de Bañero es cierto. He-Man es cierto. Bueno, le agradecemos a Robert Lemalleche, lo invitamos desde ya a que nos traiga las nuevas novedades. Es más, puedo empezar a venir más seguido. Voy a venir más seguido y traigo... Espere que lo invitemos. Pero llegue temprano. Espere que lo invitemos mejor. Bueno. Vamos a ver si está así. Así pasaba Robert Lemalleche, uno de los dueños, bueno, uno de los accionistas más grandes de la valiente empresa. Valiente el testimonio. La S, valiente. Sí. Ya sabe, es más, puede encontrar la nota sobre esta empresa, La S, en la página de... ¿El Facebook? No, no, sí, nuestro Facebook está, pero está en la página de la radio. casualmente hoy en la página de la radio www.fmlaboca.com.ar, ahí encuentra esta noticia que se titula La agencia de comunicación que hace el trabajo sucio para Clarín. Ahí puede encontrar los informes de los que estaba hablando recién Robert Le Malleche. Así que bueno, ya lo estaremos invitando seguramente. Nosotros nos vamos, le contamos a la gente esto, vamos a subir la tapa de noticias porque la trajo Robert, así que la vamos a subir a nuestro blog www.escuchaloque.blogspot.com, a nuestro Facebook. Escuchá lo que te digo, buscanos ahí en Facebook que van a encontrar un montón sí, de podemos subir las dos y que vean cuál es la verdadera. Sí, vamos a subir la tapa, la original, ¿no? También la de noticias. La semana pasada y la de mañana. No diste demasiado. No diste, no, casi igual. Por eso, no sabemos cuál. Dejó la diferencia. Quiere decir que ya vienen los chicos de Super Anónimos. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Chau, chau. Me encontraste entero y me dejaste roto. Quería paz. Me diste guerra, quería cielo y mordí la tierra. Esta es FM La Boca, tu boca, tu boca, la boca del rock nacional. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca.